see the ear. Tutor. What? See the A-N-G. Not bigger. 언제나 붉게 타오르지. 오르지. 여자들은 내 몸에 내 노래에. 울어. Slow jam 아니면 dance. 넌 그냥 내 몸을 맡기면 돼. 겁내지 말아 넌 가리면 돼. Wanna get high 내 짝이면 돼. Yeah. 오늘 밤 우린 타 rollercoaster, right? 안전벨트는 없어 난 그냥 내 옆자리면 돼. 멈추지 마 baby don't kill my vibe. 이대로 가 지금 좋아니까. To the left to the right 그대로 날 따라와. Yeah, ah, yeah, yeah. 화제 조심 물은 좀 으니까 걱정 말고 so body moving. We party ain't so hard. 춤추면 부러질 것 같지. What it is so far. 다시는 찾아올 것 같지. 어제 일은 다 잊어버려. 이제 일처럼 내일 일은 다 지워버려. 남의 일처럼 다 같이 jump jump jump 마치 가무질러. Ladies bump bump bump. Shake shake and follow me. 멈추지 마 baby don't kill my vibe. 지금 좋으니까 to the left to the right 그대로 날 따라와. Yeah, ah, yeah, yeah. 사운드로 난 one more flying 것처럼 미어봐라 one more flying 것처럼 활짝 놓듯이 흔들어. Baby, one, two, step, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. 내 두 손 놓지 마, don't run good. 세상을 가져다 줄게, jump. Hey, DJ. Ya sabían que íbamos a entrar con este... aguante. Problemillas técnicos por ahí. Pero ya estamos aquí. Bienvenidos sean a Hoy Nomás Ese Cumbión. ¡Sí! Ya, basta de aplausos, qué calor hace, luego llueve, inundaciones terriblemente, pero de todas maneras aquí estamos, déjenme me presento, yo soy DJ Luz y durante este ratito voy a estar con ustedes, vamos a estar hablando de cine y de libros en este programa, amenizados con grandiosísima, ilustradísima, super genialosísima música de K-pop. Y el día de hoy la temática es grandes éxitos del 2013, aquel 2013 bárbaro. Por eso empezamos con esta canción de Taeyang, Ringalinga, que todos bailamos. Gran video, fue genial. Todos bailamos ringa, ringale, ringa, así, toma, así. Así fue. Bueno, quiero empezar mandando saluditos a todas las personas que nos estén escuchando esta mañana de viernes, porque sí, tenemos por aquí a GOT7 Agassiz México. Van a ser los saludos especiales estos, ¿eh? Ok, saludos especiales para, como ya lo dije, GOT7 Agassiz México, SS501 Verdosas de Corazón México, GOT7 México, Block Oh My Opa, Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Doramas y Películas, Jason Club de Fans, los chicos que nos están escuchando en TuneIn y para también los que nos están escuchando por kpop.es. También saluditos para todos los que me están escuchando en la página principal de Radio K-Pop México, que ustedes son siempre fieles a todo lo que hacemos, vemos y estamos aquí con ustedes. Bueno, chicos, entonces la temática del día de hoy es grandes éxitos del 2013, como ya se los dije. Ojo, ojo, y quiero que haya aquí una redoble. No. Bueno, déjenme les digo, ya no les doy tanto vueltas al asunto. No estoy en vivo, ¿eh? No estoy en vivo. What the fuck? Sí, no, hoy no estamos en vivo, por eso voy a poner... Ah, ¿de aquí lo traigo? Ok, eso no importa. Por eso voy a poner musiquita solamente, entonces... Pues, híjole, sí, ¿cómo les explico que no estoy en vivo? Pero de todas maneras, los invito a que se queden conmigo porque la vamos a pasar súper genial, oso. Vámonos con la siguiente canción para esta mañana, para irnos entonando con ese 2013 en el que todo era bello, perfecto, hermosísimo. Y que obviamente Girls' Generation eran 9 miembros. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que separar? Ya lo sé, pero pues de qué. Sí, finito. Bueno, vámonos con EXO. Esto era un gran éxito para aquellos donde los EXOs eran unos bebecitos así. También eran 12 miembros en aquel tiempo. Vámonos con Grow de EXO y ya regresamos. Recuerden, esto es hoy nomás ese comión. Yo soy DJ Luz y estoy en vivo, ¿no? Pero sí estoy en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Vámonos! Yeah. Okay. Oh. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어. 지금 위험해. So dangerous. 자꾸 나를 자극하지 마. 나도 날 몰라. Oh. 숨이 자꾸 못 는다. 네가 날 향해 걸어온다. 나를 보며 웃는다. 너도 내 입에 끌리는지 눈앞이 다 캄캄해. 네가 뚫어져라 쳐다볼 때 귀까지 가까워진 숨소리 날 미치게 만드는 여자라 속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해 더 나는 난폭해지고 결국엔 강한 자가 없게 되는 me 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가는 선체로야 다르니까 그만 봐 그녀를 넘어가면 나를 먼저 넘어봐 우리 말고 하나 둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 엄마들은 잔말 안에 깨어나 멍땅 눈에 불꽃이 든다 한명 곁에서 모두 다 물어나 Radio K-Pop México le hacía falta un programa dedicado a uno de los grupos más representativos del K-Pop. EXO. Soy DJ Leslie y los invito a escuchar EXO Time todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México. Hablaremos de noticias, chismes, curiosidades y todo lo relacionado con los integrantes de este grupo, incluyendo a los chinos. No te lo pierdas, solo por... 정적을 깨고 적당히 할 생각들은 very good. Are you ready? I'm very, very good. Very, very good. I'm very, very good. 안 나오면 저 들어간다. 저 들어간다. 안 나오면 저 들어간다. What can I do for you? 안 나오면 저 들어간다. 저 들어간다. 안 나오면 저 들어간다. Con I Got a Boy de Girls' Generation, porque resulta ser que esa es la canción de entrada para mi spot de Sonia la Mexicana, programa que por cierto transmito todos los martes de 2 a 3 de la tarde, no se lo pierdan, donde hablamos, escuchamos y vemos solo a Girls' Generation. Pero chiste es de que siento que voy a empezar mi spot, entonces por eso entro, no entro. Pero, en fin, ya que a nadie le interesa mi... Ya voy. Relájate. No a nadie le interesa mi pequeña intro de I Got a Boy. Bueno, vamos a hablar de otra cosa pequeñita, pero muy, muy importantita. Vámonos de lleno con los temas cinéfilos. Pero antes de eso voy a mandar saluditos para aquellas personas que se vayan agregando poco a poco. El día de hoy, hoy nomás ese cumbión. Les recuerdo que voy a estar aquí un ratillo. No sé exactamente cuánto voy a durar este programa. Lo sé. Es terrible. Pero de todas maneras, voy a estar aquí con ustedes un ratillo. Vamos a estar hablando de cine. Y la temática del día de hoy, ya que no estoy en vivo, son grandes éxitos así súper genialosos. Sí. Súper genialosos del K-pop del 2013. Año 2013, donde todo era honor y gloria a ti. Creo que esos hongos que me comí en la mañana me hicieron daño. No lo sé. Bueno, chicos, vamos a hablar de algo de cine, porque esta semana que pasó se estrenó el segundo tráiler de Frozen. Así es, ya tuvimos un nuevo vistazo a lo que va a ser la segunda parte de este éxito que fue de Disney, de Frozen 2. Está por estrenarse este año en noviembre, ¿ok? Ya pudimos ver a Elsa con un poco más de magia, los monitos estos que eran los gnomos o Grulls o los que eran de piedra, ¿no? Que criaron a Kristoff. Ellos tienen mucho que ver con esta nueva trama. No sé exactamente qué es lo que va a hacer, qué va a pasar, cómo va a estar. No lo sabemos, pero realmente el tráiler, wow. Noviembre de este año vamos a tener Frozen 2, la continuación de esta larga, pues ya, historias de Frozen, porque tuvimos Frozen una aventura congelada, Frozen fiebre congelada, también tuvimos por ahí la película de Olaf, que fue como un mini corto que nos pusieron cuando fuimos a ver qué película... A Coco, de hecho, ¿recuerdan? Que cuando fuimos a ver Coco, muchos mexicanos se quejaban por esta cuestión de que, yo quiero ver la película, quítenme corto de Frozen, que duraba como 20 minutos y todo así de, güey, ya, o sea, ya, sácalo por favor, sácalo, o sea, ya, dile que no, güey, dile que no. El chiste es de que espero que todos ustedes hayan visto, pues, este nuevo avance. No tengo fecha exacta. No tengo fecha exacta para el estreno de Frozen 2, pero sé que va a ser en noviembre, así que muchos estamos animados. ¡Sí! Otros dicen, ¡ay, ya Frozen! A algunos les pasó que esto con el Let It Go, pues sí, esa canción como Libre Soy, enfado. De repente lo escuchabas en todos lados y decía como de, ¡ay, ya chole! Pasó lo que suele pasar con ese tipo de cosas. Mucho de algo siempre es malo. Entonces, pues sí, le pasó a Frozen. Muchos estaban como muy cansados de que en todos lados estuviera Frozen por aquí, Frozen por allá y todo. Así que ya, o sea, let it go ya. Sí, güey, ya. Pero vamos a ver qué tal le va a esta, pues, nueva nueva parte de esta serie de películas. Que le va a ir bien. Yo sé por qué. Porque miren, aparte de que yo me estoy quejando de que mucho Let It Go, Let It Go, Let It Go, también estoy segura de que voy a ser de las que va a estar ahí en primera fila, esperando poder conseguir sus boletiwis y siendo así como, uy, yo quiero ir a ver a Frozen. Entonces yo creo que le va a ir, de que le va a ir bien, le va a ir bien. Ahora la trama, ¿no? La trama es lo que nos intriga, lo que decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo eso que estamos viendo en el Frozen, verdad? Entonces, pues vamos a esperar más noticias, porque va a haber más noticias de lo que va a ser Frozen 2. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir con este otro rolonanón del 2013, mis chavales. Esto es G-Dragon con Crackhead y ya. Sit on my 지금 할 말 있어요. 나 지금 할 말 있어요. 나 지금 할 말 있어요. 저 파란 하늘보다 푸른 눈동자를 봐요. 부디 나에게 안겨줄 수 있나요? 그대 혹시 아나요? 이건 그 누구도 모르죠. 아나요? 오직 그대와 나 단 둘이서만 내가 너 한테만 하고 싶은 나 지금 할 말 있어요. 나 지금 할 말 있어요. 있어요. 있어요. 나 할 말이 있어요. 있어요. 내 마음이 그녀를 얻다 내 맘을 준다 눈물이 날까 너에게 내 맘을 준다 그녀를 얻다 내 품에 안다 나 오늘 그대에게 할 말이 너무나 많아요. 부디 내 얘기 들어요. 나 지금 할 말 있어요. 나 지금 할 말 있어요. 나 지금 할 말 있어요. 있어요. 있어요. 나 할 말이 있어요. 있어요. 내 마음이 Hushin' 나 지금 할 말 있어요. Dos grandes rolas. Oigan, me estoy dando cuenta como que en el 2013 andábamos bien chacas, bien así de... Sí, bien rudos, éramos bien rudos, así, bien tirando barrio, así, todos andábamos en esa onda, hasta las Girl Generation andaban tirando esa onda de acá del barrio y así. Vamos con el siguiente tema, porque también esta semana se estrenó el primer tráiler de una película que se titula nada más y nada menos que Terror a 47 metros segundo ataque. A estrenarse el 23 de agosto de este mismo año, nos cuenta más o menos así, les voy a dar lo que yo vi en el tráiler. Son unas chicas que se van como de vacaciones y andan como en la selva. Ya saben que hacen estos tours por la selva, pues entre la jungla, y según te encuentras a alguien que sabe por dónde te lleva, ¿no? Entonces a una de las chicas le dicen que las van a llevar a... Es como un cementerio, pero subterráneo. Bueno, no es subterráneo, es que no está abajo del suelo, pero sí está abajo del agua. Entonces ellas van muy bien animadas. El chiste es de que se meten a bucear, andan abajo del agua, ven como muchas figuras, y ellas empiezan a decir que es como un tipo sacrificio, que sacrificaban gente, quién sabe qué. Pues resulta ser y sucede que, como en toda película de suspenso, porque yo no lo diría como que es de terror, yo voy a decir que es una película de suspenso, resulta y sucede que andan pues ahí buceando y se sienten así bien geniales, y ellas acá dominan el mundo, y de repente les empiezan a fallar sus equipos de buceo, y se ve entonces que aparece el cocodrilo. Bueno, no es un cocodrilo. ¿Qué va a ser un cocodrilo? O sea, toma, me merezco otro y otro más. ¡Es un tiburón! ¡Tiburón! ¡Ay, caramba! Sí, es un tiburón que se las quiere comer ahí en... como es como un cenote de aquí de México. Bueno, los que sean de México sabemos lo que es un cenote. Los que no, pues hagan de cuenta que es como una cueva, pero donde te avientas clavados. Como si fuera una piscina, pero súper... y hacia el centro, muy, muy intensa la piscina. Entonces, pues ahí se meten las niñas y ya no encuentran la salida. Bueno, yo me imagino que de eso va a tratar la película. Tampoco estoy así súper segura de que así vaya a ser. Pero ya no encuentran la salida y de repente andan, ay, me matan, me muero, me van a comer, ¿qué hago? Y sí se ve así como que va, es una película muy, muy de angustia, muy de, ¡ah, no! No de miedo, sino así como de, ¡corre, estúpida, corre! ¡Corre por tu vida! Así me lo imagino. Entonces, esa película, para que es que les llame la atención o les haya gustado mi pequeña, pues, platicancia de ella, se va a estrenar el, que les dije, 23 de agosto de este año, así que vamos a ver. Ya existe una película de estas, se estrenó en el 2017 y tiene el mismo, prácticamente tiene el mismo nombre, nada más que este le agregan Segundo Ataque, porque digamos que es como la segunda parte. Supongo que fue exitosa, yo no la vi, yo apenas me voy enterando en este preciso momento. De hecho, no les miento, en este preciso momento me voy enterando de la existencia de esta película. Entonces vamos a ver, pues, ¿qué tal les va? ¿Cómo le están? ¿Cómo la desarrollan? Y pues para quienes les gusten este tipo de películas como Tiburón o Cocodrilo o La Cosa. ¿Recuerdan de La Cosa de los 80? Sí, muy mala película. ¡Pero en fin! ¡Ahora es con el siguiente rolo! ¡No, no, no! ¡Es que niños, de verdad! Este momento es en el que uno dice ¡wow! ¡Wow! En 2013 era lo máximo. Esto es Bab y esto es One Shot. Let me tell something that you already know. You just get to rock to me, now man. Yeah, you win and I'm a boy. Don't get it, gutter. It's a bike, your mind and loot of your turtle. Get your mind out for the gutter. Ship it down, we can not take no oil. One shot, one chance. Do one and up, so no change. My chat to be hell. Me, Josh, nigga, don't build. Jack, I should have built your blood. Just do it. One shot. 행복할 땐가 나를 둘러싼 덫에 걸려들 땐가 우리 원샷 도망치지 마 뒤돌아서서 두려움에 맞서봐 이 세상이 널 보면 안 된다 우리 자신을 지켜 그게 올바른 됐다 Everybody already know Hey shot shot blast to the boy 그 다음 날 길 위에서 불러서 사람들은 당장 잠에서 깨. 방구석에 앉아서 높은 차례를 보내. 이건 게임이 아닌 because 실드는 거품 못해. Oh yeah. Don't round a track. 시간은 계속 돌고 돌아 so far away. 좀비는 내 말이 진짜로 많은 hate. 내 자린 후회뿐이야 네가 논한 가운데. Roll shot. 비가 할 텐가 쉬운 길만에 찾아 헤매일 텐가. One shot. 버튼 세상에 얼굴 맞대고 부딪혀서 싸워. 높은 벽에만 막으려 했던 zona de confort y participa en nuestra convocatoria para ser DJ de verano de Radio K-Pop México. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sea en manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y la mejor actitud. Para más más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. New generation is back. Show it, show me this track by now. We started from the bottom, what we just doing now, huh? Just follow. 내 숨에 끌어내릴 수 있게 너를 떠난다고 했을 때 Girl 지금은 나를 믿어줘 내 안에 미친 사람이 있어 oh, 어떻게 설명해야 할지 다 변명이라 생각하겠지 La neta, al chili. ¿A poco no estaban súper geniales las canciones del K-pop del 2013? Dios santo. Si es que era una cosa que qué bárbaro, y la neta, ¿cómo se...? O sea, ¿no? Eran geniales las canciones de ese 2013, super wow, super geniales, la neta. Pero ya fue como mucho macho azotador, ¿no? Mucha testosterona aquí olemos. Hay que empezar a sentir algo de estrógenos. El siguiente bloquecito va a ser de niñas, mi babies, va a ser de niñas. Por ahí también escuchamos el spot promocional de DJ de verano en K-Pop México. ¿De qué se trata esto? Bueno, se los platico rápidamente. Pues si ustedes quieren pertenecer a la radio, quieren ser locutores, quieren ser conductores de un programa. Ahí viene un estornudo, esperen. ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Oh, se me fue! Bueno, si ustedes quieren ser locutores de un programa, lo único que tienen que hacer, y tienen chancecín en este, pues va vacaciones de verano que se vienen aproximando, que todos están en sus casas descansando, pues lo pueden hacer. Nada más necesitamos que nos manden, pues, con alguno de los DJs, se informen un poquito más. Y pueden ser DJs por lo menos unos 2 meses, algo de prueba. Si les gusta, pues ya pueden quedarse si tienen tiempo y les acomoda. Si no, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Bienvenidos sean! También quiero aclararles algo muy importante respecto a esto, y es que no hay paga, ¿ok? No nos paga nada, nada más aquí venimos porque nos gusta el cotorreo, porque nos gusta el desmadre y nos gusta estar aquí con gente que comparte nuestro gusto musical, ¿va? Entonces, pues por ahí se los estaremos dejando, por ahí quien se anime, pues bienvenido sea, no se va a arrepentir, yo sé lo que le digo. Y espero que de verdad se unan a esta hermosísima y grande familia. Y hablando de unirse, pues a las filas de Disney se va a unir una historia que a lo mejor muchos pensábamos ya no tenía así como futuro real. Pero esta semana también nos enteramos, de hecho salió el primer póster de la serie, no es película, esto es serie de Monster at Work, que es parte de la franquicia de Monsters Inc. Esta se estrenará en el 2020 en la plataforma de Disney Plus. Y creo que hay que hablar de Disney Plus porque va a ser una plataforma que la verdad, le va a bajar las ventas a Netflix. Entonces Netflix tiene como lo que resta del año para sacar algo extremadamente vendible, extremadamente que sí le deje muchas, muchas ganancias, para que pues Disney no le vaya a dar, no lo vaya a poner mucho en jaque, porque esto que va a ser Disney Plus va a tener muchas, muchas cosas y yo creo que sí va a valer mucho, mucho la pena que lo adquiramos. Para empezar, pues aquí como ya se los comento, esta serie de Monsters Inc., donde vamos a estar viendo a Mike Wazowski, a Sully y a todos los pues monstruos de este universo. Pues yo creo que trabajando, porque Monsters at Work, pues para aquellos que no tengan mi nivel de inglés, es como monstruos trabajando, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es eso? ¡Oh, vamos! ¡Yo sé que sí es! Bueno, si no es exactamente eso, algo muy parecido. Y también, pues, esta plataforma de Disney Plus, este pues sistema de entretenimiento, va a ser lanzado nada más y nada menos que con la película live action de La Dama y el Vagabundo. Ese va a ser como su boom, su película estreno, La Dama y el Vagabundo en live action, que hace algunos meses ya tuvimos oportunidad también de ver las primeras imágenes de este live action que está preparando Disney. Otro live action de sus clásicos que no se va a estrenar en el cine, pero que sí va a estar disponible en Disney Plus. ¡Vámonos con Sister! ¡Give it to me! ¡Ah! ¡Give it to me! ¡Ah! Sí, vámonos con esto y ya regresamos. Okay. leaves me falling low. Yeah, you make me so blinded. Oh, 내게 흔들려. Won't you be my love? 내가 빠졌어 빠졌어 처음 물어봤을 때도 넌 아니야 아니야 처음 보는 소리쳐도 맘대로 잘 안 돼 뜻대로 잘 안 돼 오늘도 내 가슴이 흔들려 보이든 말든 널 마음속이 안 보여 잡히든 말든 널 뒷모습이 멀어져 내가 사랑하면 안 돼 oh, 너를 사랑하면 안 돼 울고 눈물이 주르륵 주르륵 Las féminas en aquel momento eran otra cosa, señoras y señores. Ahorita están mucho con el tema de ay, qué cute, qué lindo, qué no sé qué. Pues sí, pero también necesitamos algo sexoso. Algo sexoso. Bueno, chicos, vamos a hablar ahora de números. Porque si en la industria del K-pop los números son importantes, imagínense en la industria del cine hollywoodense. Y pues malas noticias para los fans de X-Men, porque Dark Phoenix, la película que se estrenó hace 8 días y que es la última y más reciente entrega de esta Mundo de los Mutantes, solo pudo recaudar 30 millones de dólares en su primera semana de estrenos en Estados Unidos y a nivel mundial lleva 130 millones. La película, déjenme les cuento, que costó la maravillosísima y orbitante y extraorbitante cantidad de 350 millones de dólares. Pues sí, en apenas una semana de estreno de Secret Life of the Pets Dust ya le bajó el segundo lugar de taquilla y se calcula que Dark Phoenix va a reportar pérdidas para el estudio de entre 100 y 120 millones de dólares. Se estima también que a nivel mundial tan solo recaudará un total de 300 o 325 millones, que ni siquiera es el costo de su producción. El problema, cuentan los que saben, platican los que dicen que tienen información, es que este film fue sometido a grandes refilmaciones. Nos comentan que la primera imagen de Sophie Turner como Dark Phoenix era un look original del personaje, pero después lo cambiaron totalmente y pues ya. También que tuvieron que cambiarlo porque era muy similar a la Capitana Marvel cuando suelta todo su poder. Además, Dark Phoenix era una entidad separada de Jean Grey controlando su cuerpo. En el primer tráiler de esta cinta pudimos notar una escena en donde Jean está llorando bajo la lluvia y dice: "Why did you make me do that?" Bueno, en español: "¿Por qué me hiciste hacer eso? Era yo mi amiga." De hecho, Fox quería apresurar el estreno de esta película para poder venderla como la primera película femenina de Marvel antes de que saliera la Capitana Marvel, pero los de Marvel Studios se adelantaron porque pues ellos sí se ponen a planear bien las cosas, y pues además también cambiaron el look de Dark Phoenix, tuvieron que refilmarlo todo el final, o sea, refilmaron todo el final, ya que en el final original era más íntimo y veíamos al personaje de Jessica Chastain contra Jean Grey, Calypso y el profesor X en las Naciones Unidas, pero durante las proyecciones de prueba al público esto pues no le agradó y prefirieron ver una batalla con todos los X-Men en acción y reescribieron entonces el final para filmar la batalla en el tren. Algunas escenas del final original se pueden alcanzar a apreciar en el primer tráiler como un recuerdo de una realidad alterna donde este film sí tuvo éxito. Lamentablemente, la nueva película de los X-Men tiene números pues muy negativos. La gente como que no tiene una percepción realmente buena de esta cinta. Y pues no sé qué tan bueno o malo sea. De todas maneras, como bien sabemos, Disney ya compró Fox y ya tiene en sus manos los derechos de estas películas. Entonces vamos a ver qué es lo que hacen nuevamente. A mí la verdad, las nuevas películas, la nueva trilogía que habían estado sacando, no se me hacía mala. De hecho, me gustaron porque recuperaban algunos de los elementos que a lo mejor en anteriores cintas pudimos perder tantito. Pero pues bueno, esto fue lo que pasó con esta movie. Vámonos con Ai Lee y esto es You and I. Y ya regresamos. Tired of all your lies and excuses, now just get out my face. 수없어 예전으로 난보다 못한 사이가 됐어. 우린 서로 부담이 됐어. 말고 내게 아무도 없어. 더 이상 상관이 없어. 그냥 너의 뭘 하던 상관 안 할래. ¿Quieres tener una nueva experiencia estas vacaciones? Forma parte de nuestra convocatoria de DJs de verano. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sea en manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y, claro, la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. 있는인다 해서 멀리 뛰어가 물지 좀 마 Primera que escuchamos fueron Ailey y las segundas fueron las extintas. Pero nunca olvidadas, Brown Eyed Girls con Kill Bill. ¡Venga, chicas, vengo! Oiga, me estoy dando cuenta de que ya casi me tengo que ir. Pero quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales de la red de K-Pop México y que escuchen toda nuestra programación del fin de semana. Porque sí, aunque ustedes no lo crean, también tenemos programaciones los fines de semana para que nadie se quede con ganas de K-Pop. Aquí tenemos 24x24, 7x24, así las tenemos aquí. Ok, basta de aplausos. Entonces, pueden seguir todas las redes sociales de la Radio K-Pop México. A mí, DJ Lu, si me quieren seguir, si me quieren conocer, si quieren ver un poco más de mí, pues lo pueden hacer por medio de Instagram y Twitter. Estoy como Luz con doble Z, M-GG09. Ahí me pueden encontrar, aquí a su servilleta. Les recuerdo que tengo... pues por ahí la misma cuenta para las dos redes sociales. Y también les voy a pedir, chicos, que voten por su canción estreno favorita de la semana. No, bromeo, yo no sé cuál es la canción favorita de la semana, no sé cómo va el top. Pero ustedes lo pueden hacer, ustedes pueden elegir a su ganador aquí en la parte derecha de su pantalla, a un lado del chat general de la Radio K-Pop México. Tienen la lista de canciones, solo hay que palomear su opción preferida y darle votar y ya están participando. Bueno, antes de irnos con la siguiente bloquecito de canciones que probablemente y es muy seguramente será el último, díganme quién de ustedes no vio Gladiador, quién no vio esa épica película de Máximo Décimo Séptimo Meridio, esposo de una esposa asesinada, hijo de un hijo, padre de un hijo asesinado, y juro que buscaré venganza en esta vida o en la otra. Y el la banda sonora espectacular de esa película. ¿Quién no se quedó con ganas de más? A ver, díganme, ¿quién no quiso seguir viendo más de Gladiador? Pues tengo buenas noticias para ustedes porque Gladiador 2 ya es un hecho y según el productor Walter F. Parker, la historia será 25 años después de que Máximo pues murió en Roma. Y el director encargado de esta saga sigue siendo Ridley Scott. Así que vamos a esperar buenas noticias de Gladiador. Espero que sea tan impactante y tan buena como la primera entrega de estas películas. Porque si no, no veo cómo van a poder sacarla adelante. Bueno, chicos, vámonos con Henry. Después escuchamos algo de Teen Top y ya regresamos. Don't stop. Let's bring it back to 140. I got a boy watching. I got a boy checking. I got a boy handsome boy. Let's get it. 속에 놓여진 채 놓인 채 yeah. 내게 닿고 싶은데 그저 컴컴한 이 어둠 속에 자꾸 가라앉아 같은 곳에 그곳에 yeah. 네 안에서 점점 난 잊혀져가 내 머물러 있는 네 사랑 안 돼 오나 나 혼자서 막 꿈을 꾸고 있나 봐 세게 흔들어 나를 깨워주겠니 깨워주겠니 I'm trapped, I'm trapped 나를 잃어가 너 없이 너의 이름조차 기억이 안 나 이제 네 안에서 나는 놓아주겠니 놓아주겠니 I'm trapped, I'm trapped, I'm trapped oh, oh, I'm trapped Yeah. 생얼이 그녀 그녀를 대며 유난히 생각이 나는 그녀 화장기가 없는 생얼이 더욱더 예뻐져 그녀 떠난 뒤로 생각에 발이 뿌려 추억에 젖어 밤새 슬프면 긴 머리 풀면 내게 다가왔죠 yeah. 다시 또 그대 향기를 내게 줘 그 남자 누군지 한번 와보여 베풀게 그럼 난 이제 어떡해 Con esto llegamos a la conclusión de este programa. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana de viernes. No se olviden que los dejo con la mejor programación del mundo, solo por The K-Pop México. Y que nos vemos aquí la próxima semanita. ¡Woo! Suerte para todos aquellos que estén terminando su semestre. Échenle muchas ganas. Espero que pasen todas y cada una de sus materias y que sean muy, muy, muy dichosos y felices con esto de la escuela, ¿va? También, pues, mis amigos godines, hay que echarle hartas ganas. Todavía, pues... ¡Mañana pagan! ¡Sí! Mañana ya seremos ricos y poderosos de nuevo. Entonces, pues, sí, hay que echarle hartas ganitas para... Pues que subsistir una semana más. Va, mis hermosas, preciosas e increíbles criaturas. Bueno, ya los voy a dejar con Super Junior M Breakdown. Y me despido con esto. Fui DJ Luz. Esto es. ¡Ay! No más desde Cumión. No hablamos de libros. Lo sé. Me emocioné con lo de las películas y las canciones. Pero es que de verdad 2013 me encanta en cuanto al K-pop. Todas las canciones me encantan. Las amo, me fascinan. Los dejo con esto y nos vemos la próxima. Escuchen solo Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. DJ Luz Cambio y fuera. ¡Chao! 心脏为你 break down， 剩下赤裸的告白没法。